todos los vituperios que entran en el bolsillo. Masajeo la conciencia y voy en busca de aquella piedra que me va a hacer transformación. Aguas de una espalda viviente. Voy corriendo en busca de ese pez que nada y nada en un océano de estrellas ciegas. Y a su vez y al mismo tiempo amanezco al sol. Queda lejos la necesidad de mí. Todo anhelo de esperanza se ahogó en el vaso. Sin embargo, sigue firme en mí aquellas ganas de amanecer de mí. El sol sale de una tierra devastada, azul gris triste. Que vendrán del atardecer como un simple volver al así, así en redondeces, y ambulo y voy navegando, y ciego, sordo y mudo, y muero y veo, y soy el perejil de mis orejas. Y al fin seguir amaneciendo en el lugar. Volverán las oscuras palomas a ver ese amargo festín y dirás que se merece más esa eterna razón de crece férrea en mí las ganas de amanecer viviendo. Crece férrea en mí las ganas de amanecer viviendo. Thank you. Thank you.